aninga lelo yo na sepeli ngai motema imia na zimwa sina kolinga ka lelo to balani ba fiancé na zala kinde koluka lelo na poniaga banzela na zala kiko kende na boy ganda maboke na boy na koluka nini lisusu na komi complet na koluka nini ongongo lelo na boy ki monzemba anzambe na koluka nini ongongo lelo na boy ki monzemba anzambe na koluka nini ongongo lelo na bali kento pombo yeba na koluka nini ongongo lelo na bali kento pombo yeba Baninga lelo yo tata na mama balongoli mokumba Nazwiti penga na lingaka lelo bomonie Mibali bazala kinde koluka ngai lelo na poni moko Basifle bazala kikopetela ngai lelo matoye kangami Babumba bazala kikoyebite ngai Kaba mona ngaite Na koluka nini ongongo Lelo na tipete na mosa pingo yo Na koluka nini ongongo Lelo na tipete na mosa pingo yo Na koluka nini ongongo Mobali na ngandimi Ngai makwela Na koluka nini ongongo Mobali na ngandimi Ngai makwela Bolingo toko fandanga na yo Toko kabwana soki zambe ya bengi moninga Toko luka ba familia pepa yo kana Toko boisa ba familia na boswani wo Alibala toko sala de limbota Toko bongisa la venino ya banana bisongonya Toko boisa ba familia na boswani wo Alibala toko sala de limbota Nambala sima toko batande mapasa wo Toko bongisa la venia